Nosotros consideramos desde la articulación continental de movimientos hacia el ALBA que es fundamental estar en contra del eje 20 porque es un proyecto que atenta contra la vida. Y nosotros desde el proyecto socialista que defendemos y desde el proyecto humano que defendemos entendemos que es un deber militante y un deber humano estar en contra de la visita del eje 20 y sobre todo discutir más allá de simplemente decir estoy en contra y ya, es discutir, construir y organizarnos alrededor de alternativas y propuestas políticas que le paren la mano a la derecha, que le paren la mano a esos 20 países que deciden el futuro del continente y por supuesto proponer siempre y seguir resistiendo. Bueno, nosotros nos manejamos con 6 líneas de acción, son 6 ejes fundamentales que guían nuestro accionar político, dentro de los cuales se encuentra el internacionalismo solidario, por ejemplo, en términos, digamos, militantes, hemos hecho brigadas en diferentes países que se ven muy afectados por la derecha mundial, como es Haití, por ejemplo, ahora tenemos la brigada de Salín, donde hay compañeros que hacen parte de la brigada y están allá poniendo el cuerpo militante, lo hicimos en Venezuela, en Brasil, en el marco del internacionalismo solidario, además de ello hacemos parte de la batalla comunicacional e ideológica, entonces tenemos procesos de formación continental para analizar precisamente estos fenómenos y también procesos comunicacionales que plantean, digamos, un proyecto estratégico de debate dentro de los mismos medios hegemónicos, entendiendo que a través de estos es que la derecha posiciona también sus pensamientos, ¿no? Tenemos que crear una comunicación desde los pueblos y para los pueblos, no podemos seguir pensando que solo yendo a la facultad a estudiar comunicación y repitiendo lo que dicen 2 o 3 autores estamos haciendo comunicación, entendemos que todos los pueblos, que la gente de los barrios, de las calles, de las villas, tiene algo que decir, tiene un lenguaje, ¿cómo decirlo? Y esa es la forma que rescata ALBA Movimientos, crear, potenciar, hacer formación en los espacios barriales para proponerle a los compañeros y las compañeras hacer comunicación y que sean ellos y ellas mismas quienes cuenten su propia historia. Estamos cansados de que sean 2 o 3 supuestos famosos buenos periodistas los que hablen del barrio sin haber ido al barrio, los que hablen de la pobreza sin haber vivido la pobreza.